Cuando quiera, señor DeMille, estoy lista para rodar. La linterna mágica. Con Orlando Santana y Ayose García. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en Canarias Ahora Radio. Soy Orlando Santana y nos puedes encontrar sintonizando la 98.2 FM en Gran Canaria y la 105.5 FM en Tenerife. Y también podrás escucharnos online en la web www.canariasahoraradio.com. Si quieres hoy escuchar un programa atrasado, puedes entrar en nuestro blog y escuchar y descargar nuestros programas anteriores, lalinternamagica.canariasahora.es. En el control de sonido está Carlos Pérez y conmigo comandando el programa, Ayose García. Buenas tardes, Ayose, y a todos los oyentes. Claro, buenas tardes, Orlando, ¿qué tal? Muy bien, aquí un viernes más. Creo que tenemos un programa que se avecina bastante interesante y tenemos que empezar, pues, tristemente, haciendo un par de homenajes a figuras del mundo del cine fallecidas recientemente, sobre todo John Barry y también la protagonista del último Tango en París, ¿no? Así es, John Barry, que murió el pasado 30 de enero, uno de los grandes compositores de los últimos tiempos, sobre todo caracterizado por la música que estamos escuchando ahora mismo, por la banda sonora de James Bond. Sí, es nuestra sintonía y en su día explicamos que él no compuso el tema, pero por diferentes líos fue el arreglista principal y ha quedado asociada esa banda sonora desde entonces pues a su nombre principalmente, ¿no? Así es. Y también ganó varios Oscars. Sí, ganó 5 Oscars, precisamente. Bueno, este autor de bandas sonoras nació en el norte de Inglaterra el 3 de noviembre de 1933. Saltó a la fama como líder del grupo de John Barry Seven, pero no tuvo mucho éxito con ese grupo y sus primeros pasos musicales estuvieron muy ligados al jazz. Algo que se nota en el trabajo en el cine, que también caracterizado por instrumentos de viento y metal. A lo largo de la carrera, Barry ha conseguido 5 premios Oscar por sus bandas sonoras En Memoria de África, Bailando con Lobos, El León en Invierno y Nacida Libre, con Mejor Canción y Mejor Banda Sonora. Sí, luego hay bastantes títulos más, Cowboy de Medianoche, Peggy Sue se casó, etcétera, etcétera. Pero bueno, queda aquí nuestro homenaje a este gran compositor de bandas sonoras. El tema de las bandas sonoras lo abordaremos en el futuro de forma muy extensa aquí en La Linterna Mágica y pues como simple apunte pues también hacernos eco del fallecimiento de esa actriz que saltó muy joven a la fama en El Último Tango en París de Bertolucci y que después estuvo en una película de Antonioni también, ¿no? Así es, murió hace poco María Schneider, hace unos días, a los 58 años de edad, bueno, una carrera no muy prolífica. Pero bueno, tuvo ese momento icónico en el Exacto. último Tango en París, que hay otras actrices que no tienen la suerte de salir en una película tan importante y están años y años ejerciendo y no pasarán a la historia de la misma manera que esta mujer, ¿no? Incluso Luz Buñuel quiso meter en ese oscuro objeto del deseo, pero bueno, al final no pudo ser. Salió al final, si no hubiese sido otra gran película con esa actriz. Bueno, y pero nada. Suficiente como para reseñar su fallecimiento en cualquier caso. Así es. Y ahora pues es momento de escuchar una de las piezas de bandas sonoras de John Barry. Así es, vamos a escuchar la pieza compuesta por John Barry, Calor en el Cuerpo. Thank you. vuelta nuestro homenaje al recientemente fallecido compositor de bandas sonoras John Barry, y el resto del programa de hoy en La Linterna Mágica de Canarias Ara Radio va a ser un coloquio sobre la situación actual de los videoclubs, tanto en Canarias como en el resto de España. Y para hablar de eso, pues tenemos aquí a Carmelo Hernández, de Videoclub Oliver. Exactamente. También Ángela Llanes, de La Nevera. Hola, buenos días. Y por último, Ginés García, de Videoclub Versión Original. Hola, buenos días. Bueno, bienvenidos todos. Podríamos empezar con una breve descripción de cada uno sobre su videoclub y lo que hacen. En sentido de las agujas del reloj, Carmelo, si puedes. Me tocó primero. Sí. Pues nada, nosotros hace que empezamos en el tema de los videoclubs en el año 1988. Llevamos como 22 años en este negocio. Actualmente tenemos 8 tiendas repartidas por todo el archipiélago, 5 aquí en Gran Canaria y 2 en la isla de La Palma. Y no nos ha ido mal. La situación ahora mismo no es la adecuada debido al tema de la piratería que hay en España. Pero bueno, seguimos luchando y esperando que la situación con la nueva ley Cindy, que parece que está a punto de aprobarse, pues cambie sustancialmente. También tenéis otros productos, ¿no? Aparte de películas en vuestro videoclub. Sí, aparte de películas, nos dedicamos mucho al tema de videojuegos, consolas, compra-venta de material usado y golosinas y de todo un poquito, porque la verdad que ahora mismo, como está el tema de los videoclubs, con videoclub solo no se puede subsistir. Pues nada. Y otro ejemplo es La Nevera. Cuéntanos un poco qué es lo que hacen ustedes en ese negocio que se abría hace escasos meses. Pues en la línea de lo que ha dicho Carmelo, La Nevera es la nevera de VD Club and Lunch para diversificar un poco. Una videoteca de 4.000 y pico títulos y también un espacio con cafetería, un espacio cultural para intercambio de libros, zona wifi, un tablón de anuncios y eso, intentar... ¿Y qué tipo de películas ofrecéis mayoritariamente? Mayoritariamente pues clásicos, cine de autores independientes. Uh-huh. También cine familiar, ¿no? También. Hay que abrir un poco para todo tipo de público. Sí, sí, sí. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, los videoclubs Oliver están distribuidos por toda la ciudad, pero La Nevera en concreto, ¿en qué calle está? En la calle Churruca 35. Uh-huh. Y luego tenemos a Ginés, de Videoclub Versión Original. ¿Cuál es un poco el espíritu de ese videoclub? Hola, buenas tardes. Pues nosotros empezamos hace 10 años aquí en la calle Venegas, en la esquina con la Plaza de la Feria. Y desde el primer momento quisimos profundizar y tener mucho cine de autor, cine independiente, cine clásico de siempre, tanto ya no para cinéfilos, sino para toda la familia, de dibujos, de comedias. Y en esa línea hemos ido creciendo, mantenemos también la oferta típica de todos los estrenos que van saliendo, pero bueno, hemos conseguido, pues tenemos unos cuantos miles de títulos ya y clasificados, tenemos secciones por directores de países, de cine europeo. Un poco de todo. Sí. Bueno, para empezar poniendo en contexto la situación, podríamos hablar un poco de cómo empezaron los videoclubs aquí en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Quién hace memoria histórica y nos cuenta un poquito? Yo la verdad que no puedo porque empecé en Barcelona, o sea que pues no soy Carmelo, el ejemplo. Carmelo, seguro que son los bueno, pioneros. Te puedo ayudar un poquito en eso, ¿no? Creo que los videoclubs aquí empezaron por un señor que se llamaba Montserrat Pedraza, creo que se llamaba, que eran los videoclubs Saba. Yo empecé trabajando con ellos, estuvimos trabajando con ellos 5 o 6 meses. Éramos yo y mi socio, unos chavales en esa época. ¿Qué estamos hablando, en los años 80? Años 85, por ahí puede ser. Uh-huh. Fue el auge de los videoclubs, ¿no? Exacto, sí. Uh-huh. Ese hombre tenía como 18 tiendas repartidas en Las Palmas también. Uh-huh. Y nada, pues estuvimos trabajando un tiempito ahí con ellos y luego ya montamos por la cuenta. Pero fue en esa época más o menos cuando empezaron. Uh-huh. Empezó con el tema primero del Betamax, creo que era lo primero que hubo. Wow. Luego, la prehistoria, claro, pero bueno, ha sido la evolución. El Super 2000, claro. Creo que también estuvo en esa época. Luego pasó al VHS. Llegó la crisis del año 91, 92, por ahí, cuando empezó Canal Plus, Antena 3, televisiones privadas. Coincidió también con la guerra del Golfo, con la gran crisis que hubo en esa época, y se pasó una época bastante, bastante mala en esa época, pero luego la cosa con el tema del DVD empezó a resurgir, y la verdad que hubieron unos años muy buenos hasta el 2003-2004, cuando la piratería empezó a hacer el efecto que todos ahora mismo sabemos que tienen en el mercado. Entonces, claro, en este momento, pues la situación de ustedes está muy marcada por la piratería, ¿no? Que podríamos abordarlo después, pero al margen de eso, pues sí que ha disminuido el número de videoclubs en general, ¿verdad? Pues sí, aquí en esta isla creo que llegaron a ver como 550, llegaron a ver en una época. Imagínate si había tiendas o no. Cada pocas calles había uno, claro. Sí, sí. En pequeños pueblos. Creo que había hasta demasiado, ¿sabes? Sí, incluso demasiado ya, sí. Cualquier persona que se quedaba al paro o veía las películas de venta directa que tenías ahí en el mostrador, pensaba, ay, mira, si un videoclub se monta con poco. Y claro, eran películas de venta directa, no eran películas de las que compramos nosotros, que las compramos a un precio superior para poderlas alquilar. Entonces, cualquiera que venía a montar un videoclub, oye, que quiero montar un videoclub. Y te venía, ¿cuánto me tengo que gastar? En esa época eran pesetas. 1.000.000 pesetas, 500.000 pesetas, te decía, pero mire, es que con eso no da ni para los permisos. Entonces, en esa época se abrieron muchos videoclubs, ¿sabes? Que no era realmente lo que hay. Videoclubs que quedan hoy en día son videoclubs más, mucho más profesionalizados que los que había en esa época, y es totalmente diferente. Sí, eran más familiares, ¿no? En esa época, incluso familiares míos en el pueblo que vivo yo, abrieron varios y fracasaron todos. Sí, de todas maneras, aunque sean videoclubs familiares, que se puede tener un videoclub familiar, pero no enfocado como se hacía en esa época, con peliculitas de venta directa que no se podían ni alquilar, ¿sabes? Era todo películas alquilándose a 100 pesetas, creo que se alquilaban en esa época, se alquilaba 300, pero llegaban a alquilar a 100 pesetas, pues las compraban de venta directa. Era venta directa, ¿qué te refieres? Las normales, vamos, digamos. Bueno, como no, es que los videoclubs, digamos, los profesionales, los que seguimos aquí, mantenemos la compra de todos los títulos que salen de estreno en DVD. Eso sale a los 2 o 3 meses de estar en cine. Ahí tienes que hacer una inversión importante. Exacto. Todos los meses en los estrenos en DVD. ¿Qué compráis en packs? Que salen, primero, exclusivamente para alquiler. Y no están disponibles en venta al público. Casi, entonces esos tienen un precio, no. Que tiene que hacer una inversión. Pues el título, ahora sale Caza al Espía, ha salido Machete, todos estos títulos los tenemos en los videoclubs. Pero se supone todo el mes hacer una inversión de dinero importante. ¿Pero primero no sale en videoclubs o en televisiones? Primero no, televisión. Primero sale en videoclub, tiene una ventana de protección, según la casa, de 2 o 3 meses antes de que se pueda emitir en televisión o se pueda vender en las tiendas. En las tiendas a veces sale casi a la vez, casi. Uh-huh. Sí, hay como una línea. Sí. Bueno, ya estamos poco luchando con la distribuidora porque el precio que nos cobran a veces es... Claro, es el doble o el triple. Es el doble o el triple. Sí. Y el margen que tenemos para amortizarla no es suficiente. A lo mejor a 15 días está ya en venta. Claro. Uh-huh. Nada, porque el público no lo entiende. Pero porque no tiene por qué entenderlo. Te estoy hablando de películas que nos salen nosotros a 44 y 45 euros. Exacto. 46. Para amortizar eso necesitáis un tiempo. Y 46, claro. Y que, una ventana si después sale de un par de mesitos. Un par de meses. Exacto. Depende si estás empezando o no. Yo necesito 4. Bueno, y hablando de empezar, Ángela, pues bueno, en estos momentos, ¿cómo ha sido poner en marcha Videoclub La Nevera? Pues muy duro, pero bueno, porque todo negocio hoy en día, con la crisis que tenemos mundial, es muy duro. Y el sector, cuando yo empecé, que soy la bebé aquí, empecé hace 5 años en Barcelona y ya estaba en crisis. O sea, yo empecé justo con la crisis de Internet, de la piratería. Entonces, nada, a nivel negocio, esos son los comienzos que hay que darse a conocer y promocionar. Y a nivel concepto, la aceptación está siendo muy buena. Por eso, por lo que comentaba antes, porque es un concepto un poco distinto. Sí, que en la ciudad, aquí en Las Palmas, no se ha explotado nunca. Hay algún concepto parecido de híbridos, pero no la combinación de videoclub con cafetería. Además, un videoclub muy especial, cine de autor, cine clásico sobre todo. Y bueno, hay que moverse en ese reducto, ¿no? Claro. La videoteca que me he hecho en 5 años. Que, porque lo que comentaban, abrir un videoclub nuevo con 4.000 y pico títulos, la inversión hoy en día, o tienes un padrino, que no es mi caso, o es imposible. Sí. La inversión no te da. No la recuperas en no sé cuánto. ¿Y después cómo va el lado de bar o lounge? ¿Está teniendo aceptación aquí en Las Palmas? Sí, porque me estoy orientando también un poco diferente ofreciendo productos diferentes, como las ginebras ahora que están tan de moda, servidas con cariño y con en el vaso y todo diferente. Sí. Vamos, un poco lo que he ido aprendiendo de vivir fuera. Un poco de diseño, ¿no? Como, sí. Que las ciudades como Madrid o Barcelona, que en muchos sitios... Lo que dice la gente al entrar, que esto no parece de aquí. Y sí, pues está aquí. Bueno, y los veteranos son Carmelo y Ginés. A ellos les pregunto cuáles son las claves entonces para que un videoclub se mantenga varios años. Pues yo pienso que las claves ahora mismo son... profesionalizarte bastante en el tema, es decir, no lo que estábamos hablando antes, de que cualquiera que dejaba un trabajo de cualquier cosa iba y montaba un videoclub sin tener experiencia de nada. Hoy en día tienen que ser locales realmente, pienso, un poquito grandes, comprar cantidad de copias de cada título, hacer mucha publicidad. Nosotros hacemos publicidad disparate. Y pienso que son las claves ahora mismo para podernos mantener. Y luego también otra cosa que yo creo que es muy importante es el trato personal. Con los socios, la atención al socio, el concepto de ir al videoclub ya no es solamente a por una película, sino hablar de cine o a preguntar qué títulos han entrado, claro. O una película que me hable, a ver qué película me dirías de ella, que me apetece una comedia. Bueno, pues saber hablar de qué comedias sana han entrado, orientarle y estar informado. Y atraer al público, así es, estar informado, saber hablar de cine. Entonces no es lo mismo en tu casa, hay una diferencia, tal vez es una diferencia entre ponerte delante de la pantalla a ver qué títulos hay, a entrar ahí y hablar de películas de cine, qué te pareció esto, oye, pues esta que ha pasado inadvertida, cógela porque realmente ya verás cómo te va a gustar. Y son títulos que si no te pasan inadvertidos. Bueno, después así, tenemos una píldora. Sí, no, al hilo de todo esto vamos a escuchar un ejemplo de cómo no hay que atender al público de la película Clerks. Extravagancias. Dice muchas cosas, pero no sé si la película es buena. ¿Alguna de estas es buena? Oiga. ¿Qué? ¿Sabe si alguna de estas es buena? No las he visto. ¿Y no le han comentado algo sobre estas películas? Procuro no meterme en los asuntos de los demás. O sea, que nunca ha oído algún cliente hacer un comentario sobre estas películas. No. ¿Y qué me dice de estas? Son bodrios. Son las mismas películas de las que hablaba. No me está prestando atención. No, es cierto. No creo que a su jefe le guste saber. A mí no me gusta su artimaña, señora. ¿Cómo ha dicho? Su artimaña, ha intentado engañarme. Solo intento que reconozca que no está prestando atención a lo que digo. Espero que disfrute. ¿Qué espera que disfrute? Ojalá disfrute de estar en posesión de la verdad. No hay nada más gratificante que señalar con el dedo las debilidades de los demás. Es la última vez que vengo a este sitio. La echaremos de menos. ¡Que le den por el culo! ¡Oiga! ¡No quiero verla más por aquí! ¡Sí! ¿Por el culo? Bueno, lo mejor de todo es cuando le pregunta, no sé qué, dice, no me gusta meterme en los asuntos de los demás. Esta película del gran Kevin Smith, Clerks, sobre los videoclubs, ¿no? Con mucha sátira y muy mal educados esos dependientes. Teníamos otra escena más heavy, pero bueno, decidimos poner esta. Bueno, ya bastante. Bueno, en cualquier caso, bueno, para romper un poco el hielo y introducirnos un poco en el humor, pero sí que es importante la atención personalizada. Y que una cosa que sí se señala, el público lo que quiere saber es si una película es buena o no. Y a veces, pues, no se deduce. Es muy subjetivo, ¿no? Confiar en el criterio de la persona, claro. Sobre gustos no hay nada escrito. Y cuando alguien te viene nuevo y te pregunta, ¿qué me llevo? Le tienes que preguntar. ¿Qué te gusta? ¿Qué te apetece? Claro, porque yo te puedo decir. ¿Qué tipo de películas sueles ver? Tenemos que conocernos un poco, es decir, no es una buena primera vista, hay que irse conociendo un poquito. Yo te puedo ofrecer lo que para mí es lo mejor, lo que más me gusta a mí, y después ya intentaré acertar, claro. Sabiendo a lo mejor cine que es un poco más para todos igual. Claro, y luego abrirle un poco los horizontes a la persona. Efectivamente, y como el espíritu es, no veas solo lo que te intentan meter por los ojos, mira, a ver, prueba con esto, a ver si te gusta. Y a veces aciertas y a veces no. Claro, y después, pero... como a raíz de Claire, un mal día lo tiene cualquiera. No tan radical. No, pero tan radical no. Radical no, pero... Desgraciadamente, nosotros que tenemos ahora mismo, creo que hay 26 empleados en las 8 tiendas. Creo que tengo buena gente trabajando, hay muchos que son muy, muy buenos, pero siempre hemos tenido algunos que nos hemos, ¿sabes? Cuando ves la grabación de la cámara, te has dado cuenta que es, no se ha tratado así el cliente, pero a lo mejor se ha tratado un poco mal. Y entonces, hoy en día, es lo que dice Ginés, el trato personalizado, por ejemplo, él, que creo que lo lleva él, y todavía es mucho más efectivo, ¿sabes? Hoy en día no se puede solo esperar que el cliente venga, hay que ayudarle. Sí, sí. Si no ha visto la película, aunque sea, pregúntale a otro cliente que la haya visto, sí, que te aconseje un poco. Porque se establece que si no, el debate. Sí, además se establece ya dentro, sí, de la tienda. Exacto. Entre socios hablan entre ellos y bueno, y se trata de eso, de que... De haber cierta empatía. De que se hable, ¿no?, de cine, sí, y de que te apetezca volver, pues eso, claro, porque... Sí, sí, vale, pasar un rato agradable y te ibas una buena película. Es un club. Es la definición de club. No es una tienda, no es, es un club. No es entrar y salir, sino... No. Nosotros desde el principio ya nos hemos definido como club de cine siempre. Claro. Claro, bueno. Y no quita para que de vez en cuando, pues, la cagues hablando. Bueno, que, bueno, vaya paquete que me recomendaste. Bueno, nadie es infalible. Bueno, y está delante, pues, de otro ya, cliente. Ya va sacando el perfil de cada uno. Exacto. Ya, que a lo mejor a otro cliente, sí, le gustó, sí, mucho, sí, pero a lo mejor no es el perfil, bueno, de ese cliente. Claro. Y ahí donde tienes que estar, y metes la pata. Que saber, sí, sí, sí, estar. Pero lo bueno es tener clientes fijos, claro. Sí. Claro, sí, la, sí, fidelización, sí. Mantener en cualquier al cliente. Mantener por el eso cliente. Por lo que nos mantenemos, por la cantidad de clientes fijos. Sí. Y sobre todo los clientes van hablando con amigos que van recomendando. Que les han dicho y se siguen haciendo socios en el videoclub y se sigue alquilando. También eso tenemos que hablarlo porque la crisis nos afecta mucho, ya no la del sector, sino la general. La mundial. Se nota muchísimo que la gente va más a las ofertas, exacto, ya no se retrasa tanto como antes porque, sí, procura devolverla por la en demora, su día. Sí. Y sí, son cositas que tú notas también, que a lo mejor el número de alquileres no ha descendido tanto, pero la facturación sí. Por eso otro que... Y las pipas y las papas, claro, y eso, exacto, pues, la colosina, pues ya... No, pues menos papas y menos... Hay menos, sí, dinero circulando, también nos afecta. De todas maneras, si no fuera por la piratería, la crisis nos afectaría mucho menos, porque ¿qué es más barato? Exacto. El ocio barato sigue funcionando. Que llevarte un fin de semana a casa dos, sí, o tres pelis y verla con toda la familia, que te cuesta las dos o tres pelis, pues 5 euros, 6, sí, euros, 7 euros. Sí. ¿Sabes? Es un ocio muy, muy barato. En tiempos de crisis incluso, es un ocio que debería funcionar mejor. Pero realmente ahora mismo ese ocio, pues mucha gente lo tiene en casa. Y no es con tanta calidad, con tanto tal, pero... ¿Y cómo se puede concienciar al público para que no se descargue esas películas y las alquile? Entrando en el medio de la cuestión ahora de la piratería, entonces. Sí, yo creo que de la piratería tenemos que hablar largo y tendido, desgraciadamente para... Bueno, lo de concienciar yo creo que es importante, pero creo que si no hay alguna ley que nos proteja va a ser muy, muy difícil. Uh-huh. Es decir, España es un país pillo. Y aquí la gente trapicheo. Lo que quiere es el trapicheo, lo que quiere es tenerlo pronto. Sí, y creo que a la, sí, orden del día. Exacto. Pronto, fácil, gratis y, sí, aunque sea un poquito peor, pues no importa. Lo gratis mola mucho. Sí, sí, sí, sí, sí. Entonces, yo pienso que si no, cuando salga la ley Cindy, que parece que creo que va a salir, pues nosotros no estamos en contra de que la gente se pueda descargar algo de internet, porque la verdad que el negocio, el mundo está así, está cambiando. Pero que se lo puedan descargar legalmente, es decir, que podamos competir. Uh-huh. Nosotros pagamos unos impuestos, pagamos, claro, unos locales, pagamos empleados, damos trabajo a un montón de gente, mantenemos el Estado, es decir, nosotros... Que haya un mercado legal, nosotros, ¿no?, y todas las empresas que hay, claro, mantenemos el Estado porque queremos hospitales que estén bien, queremos carreteras que estén bien, pero si nadie pagamos impuestos, nadie va al cine a ver una película porque la tiene gratis, nadie va al videoclub a cogerla porque la quiere ver pirateada, y nadie la compra en venta, no se podrá hacer esa película. Sí. Es decir, incluso los que piratean, egoístamente, dependen de que alguien no lo haga para ellos poder seguir viendo esas películas. Es decir, claro, que alguien pague por ellas, ¿entiendes? Porque es que si no, no pueden ver nada. Bueno, y siendo positivos, entonces, y constructivos, ¿qué se podría hacer? Mencionabas el tema de... un sistema legal en internet. ¿Ustedes se podrían enganchar de alguna manera a eso? ¿Ven alguna salida? Se podría hacer, pero ya te digo, lo que dijo Ginés antes y lo que apoyó Carmelo y lo que sigo diciendo yo es que el acto social de ir al videoclub, de que te aconseje a alguien, de que vayas ahí y veas un ambiente, que luego entre otro cliente y te diga algo, eso, por mucho que esté internet legalizado, no se va a quitar, porque además es barato. Se trata de, por ejemplo, en música, yo lo comparo con la música. La música es muy cara para comprar tú el soporte CD, porque además no hay una opción de alquiler en lo que es la música. Pero lo que es el audiovisual, el cine, el documental, el corto, es que la opción alquiler es tan barata como será en online, probablemente. Totalmente, seguramente, sí. Es que es así y yo creo que pueden ir de la mano, tanto que esté en internet. Sí, que haya mercado para todos. Claro, exacto. Sí que hay mercado para todos, lo que pasa es que... Sí. Hay mercado para todo. Si queréis también podéis hablar un poco de vuestras ofertas, lo que tenéis ahora, qué precio aquí no, de las películas. Bueno, sí, pero antes yo quería añadir en esto de lo del club de cine, de ir a un espacio a hablar de cine, tampoco veo que sea algo ya del pasado, ¿no? Que solamente ya la gente de edad es la que le sigue gustando eso. No, porque nosotros, y lo puedo decir a diario, viene mucha gente joven, mucha gente joven, pareja o sola, a esto, a hablar de cine, a preguntar de películas, a comentarnos incluso si no hemos visto una y a recomendarnos. Luego es algo que creo que culturalmente no está llamado a desaparecer, ni mucho menos el gustar esto de ir a un sitio donde puedas hablar de este tipo de... Sí. Y sobre todo los clientes se conocen mucho, es lo que dice Ginés, los clientes se van conociendo unos a otros, uno va hablando con otro, oye, ¿qué tal está la película? Y se va quedando un grupo ahí que no tiene... Entonces creo que puede convivir perfectamente con una oferta online, que también la podemos tener en paralelo, pero creo que pueden sobrevivir las dos, y deben sobrevivir las dos. Y hoy en día que necesitamos evasión, que el cerebro está pensando siempre en los problemas, que va a ser de este país, de esta crisis, precisamente una de las vías es el ocio, y nuestro ocio hace que el cerebro pues disfrute. Uh-huh. No solo se quede plano, disfrute. Y encima, culturalmente, lo estás alimentando. O sea, que es una fórmula perfecta para hoy en día. Se habla de que el tema de los videoclubs a veces se ha hablado, no, es que es un negocio obsoleto, lo hablan ahora mismo los que defienden la piratería, ¿no? No es obsoleto, es decir, nosotros ahora mismo tenemos ahora mismo se está entrando en el mercado el Blu-ray, que tiene una calidad espectacular. Espectacular. Que se irán bajando los precios, ¿no? A medida que el Blu-ray se comercialice más. No tiene por qué ser un negocio obsoleto. Que podamos convivir los dos. Que sea el mercado el que diga, bueno, pues preferimos cogerlo en internet. Pero mientras esté gratis en internet y gratis y pagando en otro lado, es claro, complicado. No hay competencia. Es complicado. Uh-huh. Gratis y paga, gratis toda la vida. Vamos. Aunque la calidad sea un poco menor, hay gente que eso sí que lo valora. Que yo no me veo esto. Sobre todo calidad... películas de cine clásico, cine de autor, que la gente valora mucho ese tipo de detalles. Para eso no hay competencia, eso es verdad. Que si la película sea en versión original, la calidad de la de sí, la aunque película. Los grandes éxitos también de acción y tal, pues vas a querer verlo espectacularmente, ¿no? La calidad también ahí se valora hasta cierto punto. Bueno, es muy importante, que ¿no? Con otro revisor, la tecnología que ahora para tener una pantalla en tu casa necesitas calidad, si no... Sí. Y encima en una pantalla grande, cuando es pirateada, pierde mucho, ¿entiendes? Estas películas que se graban directamente del cine. Eso ya es. Hombre, eso mucho más. Eso ya está, eso yo creo que ya ni circulan por internet casi, porque sí que son muy malas, claro. Pero bueno, ¿y qué porcentaje de introducción hay entonces del Blu-ray ahora mismo en los videoclubs de Canarias, títulos editados y demás? La verdad es que no sé por qué las compañías no le han dado al Blu-ray es decir, el trato que se merece, porque es una calidad espectacular. Yo creo por la crisis. Porque empezó justo con la crisis el Blu-ray, cuando Sony dijo, el Blu-ray para adelante, justo cuando la gente pensaba, nada, vale, pues para Navidad me compro el reproductor de Blu-ray, que era una inversión importante. Justo fue la hecatombe, la boom. ¿Pero creéis que el Blu-ray va a sustituir al DVD en un futuro? ¿O habrá a lo mejor otro formato? Yo creo que no. Pero, porque el DVD sustituyó al VHS. Pero el cambio de formato era muy pero muy no es evidente. El caso. Sí. ¿Y entonces cuál es la función realmente? Aparte de la calidad, pero básicamente también, la calidad. Pero quiero decir que también el DVD daba más calidad que el VHS. Sí, pero el cambio de VHS a DVD de soporte, fue más fuerte. El cambio de calidad fue mucho más fuerte de DVD a VHS que de DVD a Blu-ray. Entonces convivirán y... Para anotar la... Sí. ¿Alguna película te la compras en DVD? Otra y porque en... los clásicos y todo este cine no lo van a editar en Blu-ray. Tiene que convivir de momento. Y claro. Y cuando ya pase a otro soporte, a lo mejor, como pasó del CD al MP3, en música, ahí a lo mejor desaparece ya, pero de momento... ¿Crees que tú podrás tener películas en MP3 y las alquilarás en ese formato? ¿Por qué no? ¿Con el futuro? O verlas allí. Sí. Hay que irse adaptando al cambio de... Sí, porque creo que en la Cinemateca de París tienes una selección de películas y cada uno tiene su pantallita y elige la película que quiere ver en cada Pues momento. algo así. En el cine se ve todo. En el Sí, cine sí, de sí. ciencia ficción y todo esto te va dando ideas también. No sé, ahora también está apareciendo el 3D y 3D no está todavía tampoco nada claro, ni los estudios tienen todavía Sí, una está ahí un distribución, poco no está una perfeccionado producción cada 30 años perfeccionada. sale la moda del 3D Y y entonces a lo dice. mejor esta vez se queda, pero yo ya he estado escuchando comentarios de que sí, de que con Avatar muy bien, pero que se están haciendo muchas películas en 3D, que el 3D lo incorporan al final de la producción de forma un poco chapucera, luego no tienen éxito de taquilla, o sea que no es que sea No, no, no la se le ve. panacea y garantía de éxito ni nada, o sea Yo que como todo se podrá hacer bien o mal, pero... vi una peli que no está comercializada ni nada en el Corte Inglés porque vi las teles en 3D, digo, oye, ¿puedo verlo? Porque valen 2.500 euros, 3.000 o algo así, y aluciné, ¿eh? Aluciné. Yo estaba dentro de la pantalla. O sea que yo creo que ese, cuando pase todo esto, si pasa en el O 2012, en sea, el estaremos con 2013, Norman Bates ahí al ahí lado. al lado, Sí. con el cuchillo. Que te raja la oreja. Pienso que ahora mismo no está entrando porque creo que es muy caro, ¿eh? Es muy Claro, caro. Creo que Sí. solo por eso, porque es una Porque no es el pasada. momento, Yo ¿no? estuve también en el Corte Inglés, había una imagen del Cañón del Colorado y yo tenía la gafa y me daba la sensación que me caía, ¿sabes? Es que te da Es vértigo, espectacular. tienes menos el olor, que todavía no se ha Sí. conseguido, todas las demás sensaciones. Ni sé Ya casi. si sería No, deseable. no, hay veces que no. Pero bueno, sí, que es verdad que el salto puede ser de incorporar el 3D a los hogares. Claro. Claro, esa es la diferencia porque, ya digo, antes ya se han estrenado hace muchos años películas en 3D en los cines. Cada vez que recuperan esto hay más calidad, pero sí que si da el salto a los reproductores de andar por casa, pues podría ser la definitiva, Sí, ¿no? porque es un salto cualitativo, de verdad. Ahí sí que se nota cuando lo ves. Y ya han bajado un montón las teles en 3D. Ya hasta hace poco estaban eso, a 2.500 y tal, pero ya hay desde 1.000 y algo, ya hay teles en 3D y las LED con una calidad espectacular. Sí, lo que pasa es que viene la gente a videoclub y tiene películas en 3D y dice, Exacto. pues Ese es el problema Tengo que cuatro. tenemos. Dos, tres. Tenemos muy Dos. poquitas películas porque Claro, las lo que compañías pasa han es que sacado muy poquitas. Muchas se están porque estrenando ahora mismo, esas claro. películas, Sí. habitualmente son películas con mucha espectacularidad, como Claro, Avatar, y exacto. son, Sí, hombre, que a lo todavía mejor está por ver para llevarlo que a todo tipo de películas. la Berlinale iba a estrenar tres películas en 3D, que vi la noticia esta semana. O sea, que están ahí experimentando para ver si tiene hueco en el cine de autor. Lars von Trier, siempre se están diciendo noticias sobre él, y una era que iba a hacer una de ciencia ficción en 3D, pero de eso hace tiempo. Yo creo Bueno, que no la voy a ver, ¿eh? también escuché que iba a hacer una con Penélope Cruz, o sea, que en fin, son rumores que luego no Hasta sé. Woody Allen va a hacer una con No, él, con no, Zapataki, iba a así ser un. que. Lars von Trier iba a hacer un remake con Scorsese de Taxi Driver. También eso oí, o sea que, en fin, no es muy Dos fiable. manos de cámara en mano. Esas noticias no son muy fiables, pero bueno, no lo descarten ustedes. Pero bueno, y dentro del cine de autor, en Las Palmas de Gran Canaria, ¿cuáles serían los directores más exitosos? Digo del cine de autor e histórico, porque bueno, del resto ya nos podemos hacer a la idea, ¿no? Es fácil adivinarlo, ¿no? Pero entrando ya en directores europeos y demás, ¿cuáles tienen más éxito? Yo por mi gusto y tal, voy a nombrar a los directores de videoclips, que son Spike Jonze y Michel Gondry, que además Michel Gondry hizo un homenaje a los videoclubes con Be Kind, Rewind, Rebobine, por Reobine, por favor. favor, y... Que precisamente tenemos algo por ahí Ah, de. sí, creo que la Claro. canción para terminar va a ser una... Pues sí, Sí. entonces, y a la gente les gusta, claro, esos dos nombres que tú has dicho. Además de porque de vez en cuando tienen guiones de Charlie Kaufman, que me encanta, bueno, píldora Sí. terminada, pues tienen una percepción visual muy moderna por el hecho de venir de los videoclips, ¿no? Sí, muy moderna y la manera, no sé, muy artesana también. En La ciencia del sueño, Michel Gondry era to todo artesano, bueno, casi todas sus pelis, entonces dice, ves muy cerca hacer una peli, salvando las distancias, evidentemente, pero que no hace falta las grandes productoras y tal, que eso también es maravilloso. Sí, tener un buen coco y tener Efectivamente, y una una creatividad creativa. que te hace completamente distinto como son ellos. Y la gente percibe que está viendo algo espectacular, pero que no es lo típico del gran Hollywood, digamos. Me gusta y no sé por qué. Sí. Es ese concepto. No sé por qué me gusta. Y después de clásicos, la gente, ¿por quién se decanta? Por Pues mira, Hitchcock, digo yo, cine porque europeo, Hitchcock es hay el. directores europeos Theodore también, parece Dreyer se ha ser. alquilado, Dreyer. Dreyer se ha alquilado ya un par de veces en lo que llevo, que en Barcelona uno que estaba estudiando cine me lo pidió, yo tuve que mirar quién era, lo confieso, y aquí... Carl Theodor Dreyer, ¿no? Mira sí. Tú. ¿Y Tarkovsky Jodorowsky? Bueno, es destacable que ahí en la nevera están clasificadas las películas por autor, entonces claro, sí. Yo estuve en la inauguración mirando tal, me veo las cuatro de Jodorowsky principales, pero bueno, ya esto está bien, esto está bien. Esto está bien. Si tenéis montado. Jodorowsky ya podéis tener cualquier cosa. A mí ya me tienen ya incorporado. Bueno. Y se alquiló también Freaks, la parada de los monstruos. Ah, claro. Es una película ya de culto. En nuestro blog tenemos, en el blog del programa, tenemos una foto de cabecera de esa película. Sí, sí, sí, y bueno, ¿y algún título más, Ginés, que podrías tú comentar? Son tantos que ahora mismo... Pero pues, sí que hay bastante interés por el cine europeo, decía, sí, ¿no? Sí, cine europeo, cine francés, de cine negro francés también hay bastante interés, Jean-Pierre Melville y... Sí. Samurai, El silencio de un hombre. Chabrol, también ahora que se ha... Ahora se ha editado bastante en DVD. Sí. Claro, cuando muere un director, pues la gente... Hay algunos que se alegren por la muerte. Sí, sí. Pero no, sí, claro. Tenemos una broma interna. Vale. Los últimos sí, eso, Arthur Penn, Demonian Clyde y demás, ¿no? Romer, Chabrol. Cuando muere la semana siguiente, siempre se nota que hay un par de personas que vienen preguntando. Blake Edwards también. Blake Edwards. Claro, Blake Edwards mucho más masivo también. Sí, mucho. O sea, que en fin, es un espaldarazo, digamos. Bueno, y hay alguna, claro, claro. Hay, a no ser que ya después vengan aniversarios y demás o algo así. Y no sé, ¿hay alguna posibilidad de que directores canarios estén más en los videoclubs de aquí? Todo lo que se edita está. Sí, todo lo que se edita. Todo lo que se edita está. Lo que pasa es que no se edita mucho, Lo que se... Ideas que se me van ocurriendo y que también me aportan cuando gente que entra en locales, cortos, que se hace mucho cortometraje aquí porque los largometrajes son mucho más caros, en fin, los medios... y todas estas pegas que con las que nos encontramos, con los cortos canarios que se hacen muchísimo, se podría hacer algo. Sí, recopilatorios o algo. Pero la culpa no es de ustedes, no. Ustedes les tienen que dar la cinta ya montada. Bueno, pero claro. Si se puede colaborar en algo, se... O sea, un equipo hace mucho más que dos solos, vale, o ya una persona sola. Y hablando de colaboraciones, pues, ¿qué colaboraciones pueden ustedes establecer? Pues... con cines, con asociaciones de aficionados al séptimo arte, etcétera, ¿ven vías por ahí? Con sí, cines sí. O con creadores es la en caso de mi local, la presentación de una peli o algo así, o una rueda de prensa, o no sé, o un acto que quieras invitar a tus amigos o al público objetivo. El local lo ofrezco, por supuesto. Sí, para hacer un ciclo dedicado o ciclo. A un tipo de cine o a cortos, un fin de semana y convocar a los socios para hacer una presentación. Nosotros hemos colaborado local, mucho. Teniendo el local grande se puede hacer. Sí, se puede hacer. Nosotros hemos colaborado mucho también con los preestrenos, cuando hay algún preestreno. Ya últimamente no, pero hace tiempo se colaboraba mucho con los preestrenos. Pues, oye, Carmelo, Videoclub Oliver me manda todas las entradas de los preestrenos. Pues nos dan todas las entradas y nosotros se las damos a los clientes. Qué bien. Bueno, la cola daba la vuelta al edificio por la mañana. Claro, es que hay que buscar nuevas formas para mantener el negocio. Y así promocionas ¿no? el videoclub. Los clientes van allí, ven el videoclub. Colaboramos a veces pues en el panfletito este del cine, pues ahí pones publicidad tuya y cosillas así se pueden hacer. Bueno, y por otro lado, en fin, el concepto de socio, ¿se puede mejorar de alguna manera lo que se les ofrece? La relación del usuario fiel con el videoclub, ¿cómo lo ven? Se puede, siempre hay fórmulas de marketing y de promoción, como una tarjeta de fidelización, no sé, al quinto alquiler tienes uno gratis o al décimo. En mi caso yo voy a intentar combinar lo que es la parte de cafetería con la parte de cine para ir promocionando más mi videoclub, porque no cabe duda que es un negocio que va lento, es decir, de entrada no, un videoclub no hace y tiene 100 alquileres, no, tienes que darte a conocer y va lento, entonces usaré cuando tenga tiempo la parte de cafetería para ir promocionando el cine, además que lo puedo dirigir un poco y que vean pelis diferentes. ¿Y qué es lo que el público no sabe de cómo funcionan los videoclubs, digamos, la trastienda, el trabajo que hay? ¿Qué nos pueden contar un poco de eso? Hombre, pues por ejemplo, el trasiego que hay continuo de películas dentro del videoclub, el movimiento que tienes que hacer para el mismo espacio, seguir ofreciendo lo mismo que tenías, más los cuántos títulos de estreno pueden llegar al cabo de un mes, Carmelo, pues, 20, 25, 30. No, ya por lo menos alrededor de 30, más o menos. Sí. Alrededor de 30, que lo multiplica por 6, por 7, 8, 10, 10, después, cuando una, quizás es lo más... Cuando una película se ha explotado, me refiero a lo mejor películas más comerciales, se ha explotado, ¿qué pasa con esa película? El kit está eso, ¿dónde la pones? ¿Dónde la pasas? Si la ponen, en nuestro caso, pues... Porque a, siempre vendrán pues películas. A una colección, sí, o a un director, o... O si sobran copias. O reducir copias, el número de copias... Nosotros lo que hacemos es vender de segunda mano, claro, porque compramos tanto claro, material, claro, que tiene y vender de segunda mano, claro. Porque de siete copias o de cinco o de tres te quedas con una en la biblioteca. Porque además la falta de espacio es terrible, que es otro tema. Claro. Si vienen películas, ¿qué hacéis con las que tenéis? Claro. Ese es, y cuando entra un título, no sale, a no ser que lo roben o se rompa. Tener todo el cine catalogado con un buen sistema para que entre cualquiera y te pregunte por el título más insospechado y le puedas decir sobre la marcha. ¿Dónde está? En aquella estantería, en la segunda fila, por ahí lo encuentro. La informatización, ¿no? Claro, pues esa es la clave. Eso necesita una actualización diaria. Y la organización. De códigos, de saber a dónde va. Es como una biblioteca, yo porque lo digo está siempre. Vivo, no es que entras y siempre esté igual, ¿no? Que va. Que va. Y bueno, y Carmelo, ¿cómo ha sido esa evolución y las ventajas de la informática? Porque cuando tú empezaste, quizás no estaba eso tan implantado, ¿no? Pues imagínate, cada carátula llevaba dentro un folio con sus recuadritos, decía qué cliente la tenía, qué día que tenía que entregarla, un caos. Pues imagínate, ahora tenemos un informático fijo con nosotros, es decir, todos los sábados ese informático trabaja toda la mañana con nosotros, siempre para mejorar cosas del programa. Hemos hecho un programa a medida de las tiendas, donde desde una central sola o incluso desde casa dominas todas las cajas de todas las tiendas, todas las películas de todas las tiendas, qué es lo que hay en cada tienda en cada momento. La informática, sin eso hoy en día no se podría trabajar. Imposible. No podía moverte, claro. Imposible. Claro, y además cuando hablamos de una cadena, ¿no? Porque Videoclub Oliver, pues claro, son 8 tiendas, ¿no? Y ustedes por lo menos pueden jugar haciendo otras bases de cintas de un sitio a otro y demás, ¿no? ¿O no? No, antiguamente se hacía mucho eso. Pues comprabas para una tienda, luego las tienes 15 días en una tienda, luego las pasabas a otra. Pero ya hoy en día no. Hoy en día, si compro 10 de cada título para una tienda, tengo que tener las 10 en la otra tienda porque el cliente no espera. Claro, todo el mundo las quiere a la vez. Exacto, claro. Todo el mundo las quiere a la vez. Pero bueno, sí, la verdad que hay veces que se te estropea una película en una tienda y oye, la tienes en otra tienda, se la traes al cliente para esa tienda, ¿sabes? El jugar con muchas tiendas a veces tiene una pequeña ventaja por ahí, pero... Uh-huh. Y el tiempo que se le da de alquiler, pues siempre ha sido más o menos el mismo, ¿no? Sí. Sí, normalmente las novedades son 24 horas, las no novedades 48 horas, 3 días, 2, 3 días, no te preocupa mucho. Y los juegos, pues desde un día, 3 días, una semana, hay diferentes precios para el tiempo que el cliente la quiera tener en casa. Uh-huh. Y la cuestión eso de que antes la gente estaba más dispuesta a pagar multas, lo mencionaba Ginés, por los retrasos, pero seguro que ahora son más puntuales todos, ¿no? Sí, con el tema de la crisis, sí. La gente se retrasa bastante. Los que se la llevan, hay muchos que se la llevan ya para siempre, eso es lo peor. Me olvidé, eso qué vergüenza. Pero y en esos casos, ¿ustedes tienen algún recurso? En esos casos estamos desprotegidos. Es el margen de error que tienes que asumir. Ahí tienes un margen de pérdida que... Ya está, lo tienes asumido. Tienes que tener un poco de intuición y una normativa para hacer socios, pero... Lo peor es, por favor... Estamos en la viña del Señor y en la viña del Señor hay de todo para todos. Por favor, por favor, no se queden con un disco de una serie. Y porque después entonces, el estado ya, en que traen los DVDs, claro. También, a veces lo traen en un estado sí, un poco... Sí, bueno, eso es inevitable. Un DVD no, pues, pasa por muchas manos y se deja encima de una mesa, claro. Y críos y chavales... Comes ahí encima con el DVD. Y es un material que, sí, pues... No es un diamante. Pero de bueno, momento. Hay unas máquinas hoy en día que son muy buenas, bueno, y la verdad sí. Que lo pasas por la máquina y se queda... Si no como el día que lo compraste, casi. Se queda en perfecto estado para visionar. Exacto, a no ser que la raya sea muy profunda o algo... Sí, Videoclub Oliver la tiene y nos ayuda a todos bastante, sí. Con... Eso no lo sabía yo. Sí, para ya puedes hablar con él. Para salvar mucho material, sí. Bueno, pero en cualquier caso, no son muchos los robos, digamos, ¿no? No. No, el mínimo, sí, sí. Es mínimo. Un porcentaje asumible. Hombre, para empezar, ya sabes que no puedes volver a ese videoclub si has robado ahí. Mira, cada vez hay menos tema de robos porque el público ha cambiado un poquito. Es decir, ya el chavalito este que venía al videoclub no viene tanto, porque el chavalito es el que más domina internet, claro. ¿Entiendes? Entonces ya el público que tenemos ahora mismo es un público un poquito más seleccionado, es el padre de familia que viene con su mujer o el chico con su novia. Es otro tipo de público, que no se suele quedar con los chavales, con los críos. Y el cinéfilo, el cinéfilo no te va... lo valora tanto que no lo va a robar. Aunque siempre hay alguna excepción, ¿entiendes? Y bueno, y cuando ves que tienes alguno, pues denuncias a unos cuantos. Se suele correr bastante la voz. Uh-huh. Y cuando denuncias a unos cuantos, pues la verdad que se suele parar bastante cuando el tema de que se queden. Pero siempre, siempre se quedan con algo. Uh-huh. ¿Y el tema de los top mantas es un problema menor en comparación con la piratería por internet? Aquí en Canarias quizás no sea un problema muy grave. Nunca ha habido mucho, ¿no? Ni siquiera Barcelona, que estuve yo 5 años, no se veía tanto como en Madrid. En Madrid, Gran Vía, aquí es un mercadillo ya consolidado. Madrid, Málaga, Sevilla, Andalucía, también ha hecho muchos estragos. Sí. Aquí afortunadamente eso... Muy poquito, se ve por los bares algún chino con una mochilita, pero muy poquito. Aquí ese problema de todas formas, la calidad muchas veces es peor que si te la bajas de internet, tienes riesgo de que te salga otra película. Te puede salir mucho peor, cosa. Claro. Y a ver dónde vas a reclamar. Claro, pagas mucho menos, pero claro, te puede salir eso, cualquier cosa, ¿no? Pero en fin. Bueno, además que tienes que pagar un poco, no es gratis. Al Tom Manta le debe haber hecho mucho daño la piratería también. Sí. Sí, también, seguro. Eso desde luego. Seguramente, porque la gente en vez de gastarse 1 euro, pues se la baja. Y prácticamente tienen la misma calidad. Sí, hombre, luego hay que aclarar que luego está ahí la gente que está trabajando en los niveles bajos vendiendo, que normalmente son inmigrantes, que algunos los han llegado a meter en la cárcel, eso es una barbaridad, pero luego hay gente en niveles superiores que son mafias o lo que sea y que se están beneficiando de todo eso, ¿no? Y tienen sus pisos con varias grabadoras y están beneficiándose. La verdad que el que te va a vender es una pena, porque es un pobrecito que está ahí ganándose la vida. Pero tampoco podemos llegar a eso, a decir, bueno, porque el pobrecito se está ganando la vida. No lo justifico, ¿no? Porque entonces, pero es como si donde hay un médico al lado se pone otro médico que no tiene ni titulación, pero mira, se está ganando la vida y está atendiendo a un paciente sin titulación alguna, ¿entiendes? Uh-huh. No podemos llegar a ese extremo. ¿Y cuál será el futuro del videoclub? ¿Qué creéis? Bueno, ya hemos hablado un poquito, pero bueno, alguna propuesta más que tenga. No hay nada ahora mismo que vaya a romper el mercado, ¿no? En el mundo del videoclub, en el mundo del audiovisual. En cuanto a oferta, dices de audiovisual, formato, bueno, ya hemos hablado sobre ello. Blu-ray y 3D, ¿no? Son las novedades. Blu-ray y 3D, probablemente sí, sea el futuro. Yo por el 3D. Vamos. Y la forma de gestionar un videoclub o de otro tipo, bueno, el concepto de videoclub y pues bar. Veremos, y supongo que hay mucho hacia el concepto que hemos hablado aquí durante todo este rato de club, de socios, de oferta directa, personal, y convivir con la oferta online y adaptarnos más a la oferta, cada vez más a la oferta online, incorporarla también nosotros. Y la asociación de videoclub parece que se está moviendo también en el tema de poder alquilar online, es decir, hacer un gran portal donde cada videoclub, pues con sus socios, como mismo la gente habrá una vez se corte internet pirateado como está ahora mismo, habrá una oferta legal donde la gente podrá alquilar en internet, bajar una película, bajar un CD pagando. Pues ya se está moviendo el tema en hacer un gran portal donde cada videoclub tendrá sus socios, por ejemplo Ginés tendrá lo suyo, cada uno tendrá lo suyo, y por ahí dan los tiros, esperemos. Y más sí, también lo que no se puede en estos casos es criminalizar al usuario, porque él es el cliente potencial, ¿no? Entonces hay que darle opciones nuevas, como todo lo que están ustedes apuntando, y esperemos que esto sea una época de transición, que al final todo el mundo salga ganando, más o menos. Claro. Esperemos que sí. Esperemos, bueno, pues final positivo para terminar este coloquio sobre los videoclubs en La Linterna Mágica de Canarias Ahora Radio. Preséntanos un poquito el tema que vamos a escuchar, Orlando. Pues nada, ahora vamos a escuchar a Billy Preston con la canción Nothing from Nothing de la película Rebobine, por favor. Nothing. Acabamos de escuchar a Billy Preston en la canción Nothing from Nothing de la película Rebobine, por favor. Sobre las aventuras de un videoclub. Sí. Un montón de líos ahí que tienen que volver a grabar películas y demás. Pues nada, nos despedimos de nuestros invitados hoy. Gracias por venir, Carmelo, del videoclub Oliver. Gracias ahora a Canarias Ahora Radio y por la invitación, y ha sido un placer. Muy bien, muchas gracias. A Ángela Yane Santana de DVD Club and Lounge, La Nevera. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y muy bonito el nombre, La Linterna Mágica. Muy evocador. Sí. Y también hemos tenido a Ginés del Videoclub Versión Original. Muchas gracias por estar por aquí. Muchas gracias a ustedes. Ha sido un placer. Y damos fin al programa de hoy dando las gracias a José también por estar por aquí otro viernes más, mi colaborador. Bueno. Y nos puedes encontrar todos los viernes de 1 a 2 de la tarde en la 98.2 FM en Gran Canaria, en la 105.5 FM en Tenerife, también en nuestra web en canariasahora.es, y rescatar los programas en nuestro blog lalinternamagica.canariasahora.es. En el control de sonido ha estado Carlos Pérez, y presentando, como ya he dicho, a José García y un servidor, Orlando Santana. Y como digo todos los viernes, a ver buen cine. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Ha sido como te esperabas. Sí. Y no es más que eso. Sí. ¿Por qué le dan tanta importancia? Cualquiera sabe. Me alegro que haya terminado.